son la MAS, la máxima autoridad suprema. John Jay, supremo lírico asesino. My nigga DAD, sinfónico. Vuelve el que causa dolor, sufrimiento, insomnio. Al tu mirarme te asusta, parece que ves un demonio. Yo te quito la vida, como un suicida no hay salida. Cuando te pilla este homicida, te me pego al carro pa' que no te desvíe. Un fuletazo tu frente, le mete a la bocina el guía. Vas a sentir como el fuego de las balas te fríe. Arranco porque no quiero corte ni justicia. Llego a casa y me siento pa' verte. En las noticias está un corillo detrás de la cinta amarilla, que comentan como a ti te vaciaron la penilla. Voy a tu casa de noche a meterte vestido en ninja. Te cojo de sorpresa dormido y te doy cañiña caliente. A ti y a tu gente hago las cosas bien, yo no le tiro al inocente. Familia te seteo y no me muevo. Y al verte solo te detono y la muerte te llevo. Tu masa encefálica en el piso va a dar asco. Te los doy en el casco pa' que vomite el churrasco. Si no te pongo de rodilla y te agarro por el cabello. Y a la Al-Qaeda con cuchillo te pico el cuello. Ponte pa' mí, te reviento la tapa, los sesos. Luego tu cuerpo va a pasar por un proceso. La autopsia, la funeraria, el entierro y todo eso. Y pa' finalizar contigo vienen los rezos. Vas a morir contigo, el diablo me pidas ayuda. Dice que da tu hijo huérfano y tu esposa viuda y el sujeto. No te pongas picoreto, te la coge. Y sin pensarlo te meto. Chileate, evítate el mal rato. Que tengo la sangre fría en el sicariato. Sinfo, oye. Los enemigos al vernos dar caliente como infierno dicen: oh, ahora quién podrá defendernos. Soy intocable, imparable, rompiendo todas las leyes, sigo intachable. Aquí no hay quien te defienda, caracoles ni cuillares. Esta jodera, esa loca, el tel de Juárez. Esto es profundo como el mar Mediterráneo. Hondo que toca fondo a los subterráneos. Vienes por trono y mi 40 te educa. Te lee las de Rigolia y tu alma caduca. Y yo me acuesto a dormir sin cargo de conciencia, sin sentimiento ni remordimiento, en calma y paciencia. La MAS es una mafia temible. Cuando alguien se cae, la escena es terrible, horrible. Y tu maya al verme en los videos me mira fijo y dice: ese fue el cabrón que mató a mi hijo. Oye, esta es la MAS, te dije. Nengo Flow, el rey del maleanteo. We take it. Tu masa encefálica en el piso va a dar asco. Tu masa encefálica en el piso va a dar asco. Tu masa encefálica. Te cojo de sorpresa dormido y te doy cariño caliente. A ti y a tu gente. Chileate, evítate el mal rato. Sin sentimiento ni remordimiento, en calma y paciencia. Cuando alguien se cae, la escena es terrible, horrible.